el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Hola, yo soy Nahuel Jofré, soy un cantor de la provincia de Mendoza y como le canto a la cordillera, escribí esta canción estando en la Patagonia, en Chile, entre el mar y la cordillera, diría, y conociendo un pueblo que supo y que quiso reconstruirse después de tantas tragedias, después de desastres naturales y con mucha resiliencia, diría. Igualito que ahora están luchando desde hace un año por las injusticias desde hace 30 años que los vienen azotando y peleando por el plebiscito y buscando una salida como tantos pueblos de América Latina. Yo desde aquí escribí esta canción que se llama Adelante, inspirado en estos pueblos de la costa pacífica, de la Patagonia toda, y como un abrazo y un homenaje a los pueblos que luchan con admiración y con cariño. Soy Nahuel y les dedico esta canción que se llama Adelante. El mar llegó hasta la orilla y a la orilla trajo un mensaje. Adelante, siempre adelante. Adelante, siempre adelante. El mar les dijo en la vida, en la lucha y en el romance. Adelante, siempre adelante. Adelante, siempre adelante. Bien sabe el mar lo que avisa, hay vida y muerte en los mares. Adelante, adelante, siempre adelante, dijo. Se aprende y se gana con insistencia constante. Siempre adelante. Algunos lo han escuchado y enfrentan así tempestades, reconstruyendo sus casas como horneros sus hogares. y hay quienes lo han percibido sin saber qué son los mares. Conocen solo un camino. Adelante siempre, adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza Que Suene, el programa de las radios comunitarias que te traen la música, los ritmos y los artistas que hoy suenan en todo el país. Comenzábamos escuchando a Nahuel Jofré, un cantautor mendocino que nos lo recomendó La Mosquitera. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje para La Plata. Radio Futura nos trae un poco de chill hop, jazz y lo-fi de la mano de Kawaii. No sabemos qué hacer con lo que podemos ver. Solo entendemos las cosas que comprendemos y al espíritu y la fe lo disfrazamos. Así no nos caemos. Ese es el instinto porque distinto nos vemos, distinto nos movemos. Yo no quiero que mis palabras suenen ácidas. Tan solo mi alma vaga en busca de vibraciones. El universo lo dispuso, así yo lo disfruto. Diamante vuela en bruto, somos buzos. En este mar donde hablar te puede ahogar si te olvidas de respirar. Es mejor retirar toda esa pretensión inhóspita que no nos deja ver a nuestra frente vida utópica. Así mis emociones me baten el avispero, no me entero. De la lección elijo el cero. Muero porque quiero y nada luego. Sacas en el viaje en las ventanas de mi tren. Montañas que se trepan, no las muevo, yo soy quien quiero ser. No necesito nada más que ver plantas crecer. Estar sentado no detiene el tren. Es expreso y solo este minuto que mis labios te hacen ver. Tal vez son esas horas que sentado yo voleo. Quizás las milésimas que mi luz se vistió de rimas. Solo quedó plasmado en el paño de tus retinas. Si refinas y vas a más, somos solo luz. ¿Y cuánto das, bro? ¿Y cuánto das, yo? ¿Y cuánto das, bro? Ey, ey, ey, ey. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto queremos? ¿Cuánto contamos? ¿Cuándo es muy bueno? Si lo entendemos, no nos condenemos. No esperemos, no desistiremos. La vibración es justa, lo justo lo viviremos. Creamos lo que creemos, sentimos lo que podemos. Y solo soy humano, limitado y voy a pleno. No soy cenicero, me carga el desenfreno. Amor por los que soy, los que fui, los que seremos. Hola, nosotros somos Kawaii. Somos un trío de la ciudad de La Plata. Nos formamos Fran Ramponi en la batería, Pérez Hasper en los teclados, en los sintetizadores, Marco Ciencio en el bajo. Somos un trío que hace música instrumental con influencias en el chill hop, el hip hop, el lo-fi, jazz, música, bueno, instrumentales en sí en general, que vayan por sus estilos. Siempre atraemos equilibrio en los extremos, vivir que en el medio es lo de menos. Bueno, ahora en octubre salió un EP que se llama Primer, está disponible en Spotify. Ese EP lo grabamos en Six Audio Records, grabamos baterías y bajo y luego el resto coproducido por Pedro Cerván Lacunza en Villa Argüello Records. En este EP invitamos a voces, dos voces, una rapeando Andrés Petrosi y otras voces de más allá y coros de Guille Aramburu. A Kawaii las pueden encontrar también en las redes, en Instagram, como dice Toca Kawaii, todo junto. Ahí está en Instagram también para ver las noticias y las actualizaciones de los lanzamientos de la banda. Bueno, agradecer a Farco, a todas las radios que integran Farco. Y acá les vamos a dejar con un tema, con Máscaras, de primer LP de Kawaii. Muchas gracias y saludos. Aprovechémoslo, simple y vivámoslo, reconectémonos, desconectándonos. Te estás convenciendo, todos tenemos cosas que es mejor dejarle al tiempo. Te pregunto a los maestros, sentimos la vida incompleta, ¿cuál es nuestra meta? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido de sentir el frío? Vivir el resfrío, perder un amigo, llenar un vacío. Que floto, rebondo, dicho con malos pensamientos, respiro, lo llevo conmigo y exploto, compongo, corrompo, supongo, conformo lo que voy a amar, lo que voy a dar, con magia pretendo mostrar para impresionar, hoy seguro estoy y eso no está mal, importante siempre ver por dónde vas, dónde está tu cabeza, cazador o presa, mejor solta la angustia, liberate a la certeza. Somos la luz que posamos sobre el mundo al mirar, elegimos lecciones, maestros al vibrar, en estos tiempos tan distintos. Entre iguales como instinto, caminando entre las brasas, al desvestir esta falacia. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Llega el momento de ir para Misiones. Radio Libertador nos trae a un juglar misionero. Nos trae a Fermín Ferro con su música y su historia. Cada provincia, cada región cuenta con sus juglares que desparraman sus sentimientos en melodías. Muchos fueron la semilla de los actuales. Siempre tenemos que recurrir a la memoria de los tiempos. Hoy les traigo versos y canciones de un posadeño, mamá paraguaya y papá español. A principios de los años 60 deja su ciudad natal y parte a Buenos Aires con el firme propósito de estudiar Derecho. Pero le nació ser artista. Mientras intentaba estudiar, formó parte del conjunto folclórico Los Nocheros de Anta. Cuando decide ser solista, conoce a Dino Ramos, un cordobés, músico, compositor y manager de un tal Palito Ortega. Nuestro cantante se llamaba Raúl Obdulio Pose Benítez. Fue Dino Ramos que lo bautizó como Fermín Fierro. Y como tenía varias canciones compuestas, graba su primer disco, Fermín Fierro le canta al litoral. Fermín es más conocido por el gran público a raíz de que la bonaerense María Elena participa en 1965 en el tercer Festival Nacional de la Música del Litoral de Posadas, con un rasguido doble de su autoría, Mi Serenata. A la hora que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar, arranqué de mi guitarra unos acordes para que tengas un lindo despertar. Se entreabrió la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapacho me escondí. Galopaba el corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Yo no sé decir nada, solo te quiero, cuñata. En 1969 compone una obra integral dedicada a don José de San Martín, titulada Canto al Libertador, de Yapeyú a Boulogne-sur-Mer, grabada para el sello CBS e interpretada por el propio Fermín Fierro, María Elena, Los Montoneros, El Chino Martínez y Hernán Figueroa Reyes. A mediados de los 70 se radica en España, donde continuó su carrera de cantautor, regresando a Misiones en el año 1982. Es por eso, posadas, que te llevo en el alma. Perfumadas tus noches de jazmines y azahar. Son por eso, posadas, mis nostalgias de infancia. Con tus altas barrancas, luna en el Paraná. Recuerdo una plaza de muchas chicharras, palmeras muy altas y ceibos en flor. La vieja bajada de sauces llorones y los pescadores borrachos de sol. Aquellas villenas. En 1997 graba el que sería su último disco, Los Misioneros Somos Así. Fermín Fierro falleció en su ciudad natal, Posadas, El 13 de abril de 2006, esa jornada se conmemora como el Día del Cantante Misionero. Fermín Fierro, uno de los grandes músicos que sembró su arte en Posadas, tierra guaranítica, legado musical de más de 400 años de historia. Vamos, vamos misiones, que tu horizonte sea la luz. Crece madera y hierba, que el mundo sepa quién eres tú. Sueña, florece y canta, demuestra toda tu magnitud. Duro, trabaja duro, sube y alcanza tu porvenir. Vamos, vamos misiones, por nuestros gringos, por el Mensú. Vamos, vamos misiones, que el mundo sepa quién eres tú. Cataratas, San Ignacio, Boconá. Vamos a misiones, a vivir la naturaleza. Vamos, vamos misiones, que tu horizonte sea la luz. Crece madera y hierba, que el mundo sepa quién eres tú. Sueña, florece y canta, demuestra toda tu magnitud. Duro, trabaja duro, sube y alcanza tu porvenir. Vamos, vamos misiones, por nuestros gringos, por el Mensú. Vamos, vamos misiones, que el mundo sepa quién eres tú. Que suene la música nuestra. Terminamos esta edición en Córdoba, lugar donde todavía hay focos de incendio. Es así que Radio Parabachasca nos trae un festival de música en colaboración a las brigadas de vecinos autoconvocados que están trabajando en los focos de incendios. Escuchamos. Queremos invitar a toda la familia este próximo sábado 24 de octubre. Vamos a estar realizando con Tranqui Reggae Party un encuentro de artistas, un evento online que va a ser en colaboración a las brigadas de vecinos y vecinas autoconvocados que están trabajando en los focos de incendio en la provincia de Córdoba. Nos encontramos en el Valle de Parabachasca, donde más de 16.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego, y estamos hablando de más de 250.000 hectáreas en toda la provincia de Córdoba. Debido a la falta de atención del gobierno y saber que las brigadas de bomberos tampoco están dando abasto, decidimos, junto a todos los artistas a la distancia, poder colaborar y poner nuestro grano de arena en realizar este evento que va a dar comienzo a las 4 de la tarde y lo vas a poder ver por Facebook Live. De una vez por todas voy a pararme frente a mí para recordarme que el cambio está dentro de mí y es que todos juntos podemos colaborar y nuestro grano de arena poder aportar la problemática que sufre hoy el mundo ambiental. Es del ser humano y su desequilibrio mental. Los cuatro elementos son nuestra fuente vital. La calidad de vida no depende del mundo material. Van a decidir cómo trabajar, cómo van a obrar, tanto para bien, como para mal. Son mis manos las que van a decidir cómo trabajar, cómo van a obrar, tanto para bien, como para mal. Thank you. Estamos escuchando Mis Manos de Índigo Reggae Raíz y queremos agradecer a Farco y al programa Que Suene por ayudarnos a difundir esta movida independiente y 100% autogestiva. Así que están todos y todas invitados este sábado 24 al próximo festival online que va a realizar Tranqui Reggae Party. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así termina una edición más de Que Suene Farco. No te olvides de buscar la música y los artistas en las redes sociales y en todas las plataformas musicales. Nos vamos en la realización Ignacio Aguilar y Ana Clara García junto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta la próxima.